Salir adelante en la vida es ir de la mano de las personas que consideramos nos hacen bien, nos perfeccionan, nos ayudan a comprender la vida con historias sencillas, con momentos claves, con detalles que emocionan, enamoran, con las personas que con buena actitud nos ayudan a salir adelante, personas que con fortaleza nos llevan por el camino del bien y entienden nuestro contexto y lo valoran, porque comprenden todo lo que existe a nuestro alrededor. Yo no te lo he dicho, no de esta forma en que lo voy a hacer. He acudido a las metáforas, a las imágenes, a las palabras lindas, pero a continuación te voy a revelar por qué te quiero tanto o por qué te digo que te amo y a pesar de las circunstancias sigo adelante tratando de lograr tu atención. ¿Por qué te quiero tanto? Capítulo 21. Compañía. Te lo he dicho varias veces. A mí me gustaría estar a tu lado en todas las instancias, en todos los momentos que fuera necesario estar. Te lo he dicho que me da pavor pensar en que puedas necesitar ayuda y yo no poder estar a tu lado. Que puedas estar enfermita y yo quisiera estar al lado tocándote la mano, la cabecita, asistiendo, abrazándote, para que no te pase nada, para que no te duela nada, ni un solo centímetro de ese hermoso cuerpo. Justo me habías contado en estos días que estabas enferma y que estabas haciéndote los exámenes y la verdad me asusté. Cierto pánico entender que esa persona a la que adoro pueda estar teniendo algún padecimiento. Y obviamente hablo desde el recuerdo, desde lo que el tumor cuando empezó a aparecer hace un año, más o menos un año largo, un año y unos meses, ese tumor, lo que generó, las inconsistencias que generó, los dolores, los padecimientos que generó. Justamente en estos días recordaba una reunión que tuve allá en Sura con Caro González. Y que yo estaba acompañado de otros dos personajes de allá de esa empresa, y en medio de la reunión a mí me dio un patatús, pues me bajó la presión y el dolor no me lo aguantaba, me tuve que ir. Pues fue muy extraño, pues tener que salir casi que corriendo a buscar algún tipo de protección. Entonces, esas circunstancias ligadas con el dolor son temas que generan cierto dolor y cierta incertidumbre. Como tú también me lo has dicho en alguna investigación, valorabas un hallazgo importante, el hecho de la vulnerabilidad que tienen las personas que viven solas, y que la vulnerabilidad se refleja mucho más cuando están en procesos de enfermedad o en dolor. Por eso me dio pánico, me dio como susto pensar en que pudieras estar enferma y yo a tan solo unas cuadras de tu casa no pudiera hacer absolutamente nada. Por eso me parece pertinente hablar de la compañía, hablar de las cosas que la otra persona está dispuesta a hacer con tal de generar la confianza y el espacio y el lugar adecuado para acompañar a quien quiere, a quien ama. Se requiere mucho coraje, pero sobre todo mucha decisión. Se requiere total compromiso, se requiere fidelidad, se requiere entrega, amor absoluto. Se requiere comprensión de las circunstancias del otro, se requiere entendimiento de lo que el otro necesita, pero sobre todo se requiere mucho amor, amor para dar y amor para recibir, para facilitar la labor de la compañía como la otra persona la está solicitando. Dentro del concepto de compañía hay un factor, una variable que es importantísimo tenerla en cuenta, que es el tiempo. El tiempo es algo que nos ha sabido jugar un par de zancadillas en nuestra relación, pero el tiempo es algo que se va y ya no vuelve. Y con él se van las oportunidades, se van las expectativas, se van los sueños, incluso se van las ilusiones. Pero también el tiempo es algo que hay que saberlo manejar en la medida en que es lo que hay que construir. Generando todas las condiciones, se construye tiempo, se piensa en el tiempo, se valora el tiempo. Y por eso hay que hablar de algo importante que justifica ese hacer con el tiempo, que es la persistencia. Es algo fundamental cuando uno quiere acompañar al otro. Es algo fundamental para entregar, para saber valorar y sobre todo para proyectarse de manera efectiva. Hay un proyecto de vida y unas condiciones para las cuales hay que trabajar con tal de que el factor tiempo no falle y no vaya en contra de las intenciones de la relación. Yo ya tomé decisiones, yo ya obré, yo ya hice algo que me enseñaste mucho y que está relacionado con este actuar, es que uno no intenta hacer las cosas, sino que las hace. Pues eso va de la mano de la decisión. Yo ya decidí e hice cosas de esas que estaban propuestas como plan de trabajo en diferentes partes, cómo he operado y cómo he obrado y he avanzado, con tal de que esa consideración de que me des la oportunidad de amarte pues empiece a ejecutar cuando tú lo consideres. ¿Por qué te amo tanto? ¿Por qué te quiero tanto? Esa es la pregunta que quiero resolver ya. Yo te he dicho que tú eres la luz. Te he dicho que eres algo así como la transformación de mi vida. Pero en la práctica, eso significa que la vida de unos años para acá era absurdamente aburrida y plana. Algo nefasto que se generó de la separación. Nefasto porque fue una decisión propia, fue encerrarme, decidir no pensar en mí. Cualquiera diría que es al revés, pero no, en realidad es buscarme cuanto pretexto hubiera para no pensar en mí. Un pretexto era estudiar, otro pretexto era trabajar, otro pretexto era tal. Entonces yo ya pasé de pensar o de considerar en estar solo a acostumbrarme a estar solo y acostumbrarme a ese tipo de soledad. Pero de pronto apareces tú. Tú te conviertes como en una especie de medicina, en algo que me pone a pensar en que la vida es bonita y a pensar en la vida no necesariamente de la manera aburridora en que la consideraba antes. Tú eres el color de la vida. Tú eres la persona que efectivamente le dio luz a esa oscuridad en la que yo me movía. Una oscuridad, pues, bien llamada, pues, no ligada, pues, como con ninguna de las cosas extrañas ni nada de eso, sino simplemente siempre estaba como al lado del camino y no en el camino. Tú me pones a pensar en caminar un trayecto, en caminar una vida, y me pones a pensar en que ese caminar de la mano tuya puede ser realidad. Yo te estaba esperando desde que nací, así lo considero ahora, porque el poder transformador que tú tienes sobre mí es muy alto. Tú me sacaste como de un agujero negro, una cosa oscura, y me pusiste a ver la vida de otra manera. Por eso te amo tanto, por eso te quiero tanto, porque es que tú eres la persona que con la sencillez tan grande que manejas, transformó absolutamente todo en mí. Te amo porque tú eres como la revelación, la forma en que se me presentan las cosas para tener buenos términos y tener buenos pensamientos. Por eso yo te adoro. Por eso, sí, por eso yo como mocos por ti, por eso me muero por ti, me babeo, me enamoré. Yo me enamoré de ti. Tú entraste y rompiste todos los paradigmas que yo tenía para ver la vida de otra manera. Y yo ya no quiero ver la vida de otra manera. Y quisiera, y por eso digo que he trabajado al respecto, quisiera que la vida fuera al lado tuyo. Porque creo que me lo merezco. Yo me merezco una mujer como tú. Yo me merezco a ti, no a una mujer como tú. Yo me merezco que tú me acompañes. Y merezco ser tu compañía. Y como quisiera que en todo el trayecto de la vida nunca nadie, nada te haga daño. Por eso cierro este corto capítulo con una canción que ya te había dedicado, pero que te la dedico nuevamente bajo el contexto de la compañía y del resguardo y de la fragilidad. Te la dedico nuevamente. Se llama Ayer me dijo un ave. Muchos besos, muchos abrazos y quiero que seas mi eterna compañía. Quiero ser tu eterna compañía.